vamos a hablar un ratito. Adrián, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Contanos, por favor, la propuesta oficial para que la gente sepa. Bueno, buen día. Sí, el ofrecimiento del gobierno provincial es una suma fija para el mes de enero, que se paga el noveno día hábil del mes de enero, de 45.000 pesos por empleado. Y también se hizo un ofrecimiento de un porcentaje de adelanto de la inflación del mes de noviembre, porque todavía no la conocemos, del 5,5% que se paga ahora a fin de diciembre, o en la liquidación de diciembre que se paga el día 22. ¿Y los 45.000 pesos los reciben los trabajadores de todos los convenios? Lo reciben de todos los convenios, es más, reciben también en su forma proporcional pasantes, todos los que tienen alguna relación de empleo con el gobierno provincial. Jubilados también, el porcentaje que tienen ellos respecto a su jubilación. Y también la cláusula de gatillo de diciembre se va a conocer en enero, se va a pagar a fines de enero. Exactamente, eso sería la última parte del acuerdo, que sería la inflación de diciembre, que se paga en la general de enero, el último día hábil de enero, y obviamente tenemos que hacer el evaluativo de cuánto venimos dando de inflación, de pauta salarial durante el segundo semestre, con la inflación del segundo semestre. Ese es el ofrecimiento que hace el gobierno provincial, es comparar el semestre de inflación respecto al semestre de pauta salarial, por diferencia pagarlo a fin de enero. La intersindical planteaba 80.000 pesos de bono, está medio lejos de lo que propone. Sí, no sé en función de qué cálculo hacen y demás, nosotros estamos ofreciendo un 100% respecto a la suma que se dio el año anterior, que fue de 22.500, ahora estamos en 45.000. Creemos que, bueno, obviamente que sabemos la necesidad y demás, pero creemos que es una suma sumamente representativa para cada uno de los empleados. Lo creemos, hermano, la oportunidad, dijeron, no perder frente a la inflación. Hoy por hoy, a los valores de hoy, digamos, ¿los salarios le están ganando la inflación? Nosotros venimos del primer semestre en un punto por encima de la inflación, o sea que seguimos estando arriba. Venimos teniendo una inflación, o venimos cerca de la inflación, una inflación corta, porque al mes siguiente se paga esa cláusula gatillo. Consideramos que estamos ganándole a la inflación en ese punto que venimos de arrastre el primer semestre, y también ahora con respecto a que en noviembre y en diciembre el ofrecimiento sigue con la misma forma, de garantizar la inflación, y bueno, se terminaría de redondear el año salarial a fin de enero. Los gremios cuestionan el tema de la cláusula de gatillo, teniendo en cuenta todo el semestre, ¿esto se puede revertir? Es un pedido que nos hicieron también, de modificar el porcentaje del 5,5% que nosotros venimos a ofrecer. Vamos a pasar un cuarto intermedio para el miércoles a las 9 de la mañana. Nos llevamos ese pedido, nos llevamos también la posibilidad de que se revea cómo se calcula la inflación del semestre, y obviamente el pedido que ellos hacen de que sea acumulativo. Bueno, obviamente nosotros nos tendremos que hacer nuestros cálculos del gobierno provincial para ver si es viable ese pedido. Adrián. Bueno, Adrián García, el contador de la provincia, bueno, confirmando esto que estábamos comentando, Cintia, y también esta novedad de pasar un cuarto intermedio para el día miércoles, porque los gremios estaban cuestionando esta oferta del 5,5%, que es lo que veníamos comentando, que fuera un poco más alta, que se mejorara. Esa es la propuesta que había hecho UTELPA. Vamos a ver si podemos hablar con algún... Si tenemos tiempo, ustedes me dicen... Dale, tenemos un representante de UTELPA para conocer bien la postura del gremio. Sí, vamos afuera. Sobre todo el gremio mayoritario, porque también tenemos que decir que de esta paritaria participan AMET, que es el gremio de los educadores técnicos, y también SADOP. En este caso SADOP no participa con la voz, simplemente como escucha, pero también están participando de la mesa paritaria. Vamos a hablar un ratito con Roxana Gugliara, que es la secretaria general de UTELPA. Ustedes me dicen cuando estén, chicos, ¿sí? Para conocer la postura del gremio, más o menos veníamos comentando cuál es la propuesta que hizo el gobierno provincial, pero vamos a conocer la postura del gremio. Roxana, buen día, ¿cómo estás? Bueno, contanos cómo salen después de la propuesta que hizo el gobierno provincial. Bueno, después de la propuesta nosotros claramente decimos que es insuficiente, que se necesita mejorar ya sea la oferta inicial del 5,5 para cobrar en diciembre, como también la suma compensatoria. Es importante, es una suma que compensa el salario, tiene que ser significativa, y también que la cláusula enero va a ser retroactiva a diciembre. Entonces nosotros estamos pidiendo, esto lo dejamos en el acta de la paritaria, que es insuficiente y que se tiene que mejorar. Vamos a ir a hacer, como siempre, en nuestros órganos democráticos del sindicato, la bajada de la información y la consulta pertinente. ¿Cuánto debería mejorar el bono, que es un tema que propuso el gobierno como algo que no se quiere mover? No, tiene que ser, decimos, importante, porque es un dinero que llega, si bien es el 100%, ¿no? La oferta es el 100% de lo que se cobró el año pasado, es importante, decimos, si es factible de poder ser mejorada, siendo que es dinero que llega directamente al bolsillo de las y de los trabajadores. En un año que sabemos lo complejo que es económicamente, la inflación no ha dado tregua al bolsillo de los trabajadores y de las trabajadoras, y es importante de alguna manera compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario, sabemos que esto es, esta pérdida se ha dado, tan solo ver el costo de la canasta básica de alimento. Por eso también decimos, ningún docente por debajo de la línea de pobreza cuando cerremos esta pauta salarial anual. Así que bueno, el miércoles volvemos a encontrarnos con nuestras demandas. ¿Sí? ¿Por encima de la inflación con esta oferta del gobierno bajan, digamos? Estamos por encima de la inflación, la idea es seguir manteniendo eso y cerrar realmente con un salario, una pauta salarial anual que esté por encima de la inflación y que realmente se note el impacto en el bolsillo de las y de los trabajadores. Hemos venido durante todo el año discutiendo la pauta salarial y con el acuerdo que hicimos, el último acuerdo salarial, al poder ir cobrando el índice del INDEC acumulado al mes anterior, eso mejoró considerablemente el ingreso o el impacto del salario en el bolsillo. Queremos seguir y cerrar el año en este sentido. Ahora están en contrarreloj, ¿no? Porque las liquidaciones cierran ahora, tiene que haber una respuesta urgente. Bueno, nosotros entre el día de hoy y el día de mañana hacemos las consultas correspondientes, como siempre lo hacemos, porque es la forma de llegar a las seccionales, a las distintas seccionales. Vamos a tener un plenario de secretarios generales hoy y asambleas en las seccionales para poder evaluar esta propuesta y venir con nuestras demandas. Por la oferta. Esperemos que la oferta se mejore. Siempre nosotros como sindicato tenemos todos nuestros carriles para accionar al respecto, pero siempre confiamos en la negociación paritaria, confiamos en que venimos de un año de una negociación importante en la paritaria salarial docente, sobre todo en el último tramo del año, y queremos cerrar o tener la pauta anual en este sentido, y por supuesto que el ámbito paritario es el ámbito para hacerlo, y siempre la negociación es importantísima y valiosa, así que en este sentido venimos el miércoles con toda esa expectativa para ver que nuestras demandas sean respondidas. Rosana, cortito te pregunto por otro tema que tiene que ver con el presupuesto de educación. Se conoció, el ministro estuvo presentándolo y también defendiéndolo. Desde UTELPA, ¿cómo lo ven? Y si creen que puede mejorar el sistema educativo, esto que presentaron como presupuesto para el año que viene. Nosotros hicimos un análisis del presupuesto, lo que vemos es que la creación de horas y de cargos importantes respecto de los presupuestos anteriores viene de alguna manera a dar respuesta a los niveles y modalidades del sistema, que es fundamental que tenga los cargos necesarios para poder garantizar acompañamiento a las trayectorias y una educación de calidad. Siempre decimos, donde se necesiten cargos, es fundamental que el Estado esté presente con esos cargos, y desde UTELPA la lucha por la creación de cargos es siempre y es permanente, y lo decimos en todos los ámbitos, lo tenemos que decir y discutir, y vemos que hay horas y cargos, y que obviamente si se necesitan más, tiene que haber más horas y cargos. Y también es importante el tema de la construcción de escuelas para la infraestructura escolar, reclamos históricos de UTELPA en la COMISET, van ahora a hacer construcción de escuelas y eso es importante. Por supuesto que siempre tiene que haber para educación, que es nuestro sector y al que nosotros defendemos y pertenecemos, la mayor inversión. Cuando mayor inversión hay para educación, mejores resultados seguramente vamos a ir teniendo en cada uno de los niveles y modalidades. Gracias, Roxana. A ustedes. Roxana Gugliera, la secretaria general de UTELPA, hablando de la reunión paritaria, pero también haciendo una manifestación de lo que pasó en el presupuesto, en las reuniones de presupuesto. Se van a reunir el miércoles que viene para analizar lo que había planteado los gremios, en este caso mejorar el 5,5% de aumento a noviembre, que es pagadero en diciembre, el 22 de diciembre, y también esta suma fija o bono de fin de año, para que lo mejoren. No tienen un número, pero sí pretenden que estos 45.000 pesos que propuso el gobierno sean mejorados. Excelente, Mauro, gracias. Hasta luego. Hasta luego.